Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes, 1 de octubre de 2019. Y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la Universidad de Santiago, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, Marcos, porque, bueno, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, quien agradece soy yo por esta posibilidad de todos los martes. Un saludo para todas y todos. Marco, vamos a seguir algunas páginas que son distintas, son diversas. Este martes en la Cámara de Diputados se vota la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. Dado los antecedentes que se han recabado, estos muestran claramente que la ministra no cumplió con la ley, provocando serios daños a los estudiantes y en general al sistema educativo. Es decir, y al parecer, la acusación contaría con cierto sustento jurídico. ¿Qué nos puede decir al respecto Marco Barraza? Bueno, si uno revisa los 5 capítulos de la acusación constitucional, efectivamente, lo que es observable es que existen fundamentos jurídicos y políticos para establecer que la ministra ha actuado en no cumplimiento de su función de ministra de Educación, y en consecuencia ha dañado al sistema educativo, a los niños, niñas, estudiantes que asisten a las escuelas públicas, y por cierto también la fe pública, pensando en que ha incumplido normas que son atribuibles en su función de ministra de Educación. Es muy evidente que la ministra ha utilizado recursos públicos para traspasar su idea de educación neoliberal en detrimento de la legislación vigente que se aprobó durante el gobierno de la nueva mayoría. Es evidente que la ministra ha obstruido y enlentecido los procesos de implementación de la nueva educación pública. Es evidente que la ministra no ha actuado con la estructura jerárquica que corresponde para la ejecución presupuestaria desde el punto de vista de la nueva educación pública. Entonces, esta acusación cuenta con razones de fondo que fundamentan una acusación constitucional y que dan cuenta que en el caso del Ministerio de Educación lo que ha habido es una política sistemática por parte de esta autoridad destinada a la no implementación del nuevo sistema de educación público, que fue, hay que recordar, una demanda ampliamente respaldada, que tuvo expresión de calle, mucha movilización social, que fue un elemento fundante para la gestación del gobierno de la nueva mayoría y que hoy día se ha convertido en una de las razones de ser del gobierno del presidente Piñera, cuál es obstruir, debilitar e idealmente retrotraer todas las políticas con enfoque de derecho que se legislaron y que están en implementación en el presente. Por tanto, aquí lo sustantivo, lo importante es que el conjunto de la oposición tenga claridad y lectura en el plano legislativo de que esta acusación constitucional al final del día está dando cuenta de el proceder indebido por parte de una autoridad que, de acuerdo a la Constitución, tiene responsabilidades cuando corresponde de orden penal, pero también de orden jurídico-administrativo, y que se sostienen a partir de estos fundamentos jurídicos en un juicio político. Marco, a propósito, ¿es cierto que esta acusación afecta a la institucionalidad del país y es más bien, como dice la derecha, una batalla política y no jurídica? Esto ha sido expuesto en los medios de comunicación y se confunde, porque también usted nos señalaba que aquí, claro, hay un sustento jurídico, hay un sustento político, pero la derecha dice que es más bien una batalla política y no jurídica. Entonces, ¿cómo que hay una confusión, o la derecha trata de confundir a la población? La derecha intenta confundir porque, como es parte de su despliegue habitual frente a situaciones que la amenazan, el uso de la palabra política busca situarse en las insatisfacciones y frustraciones que tiene la población respecto de los resultados de la política. Es decir, es un recurso habitual homologar política a ineficacia o ausencia de bienestar en la población. Lo cierto es que este es un debate esencialmente político, pero también es un debate esencialmente de acciones y en consecuencia jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata solo de hacer desplegar un juicio político respecto de una opinión de una autoridad, en este caso una ministra, sino que un juicio político que se sustenta sobre la base de un accionar y un proceder que es contrario a las leyes que ella está llamada a implementar. En este caso, la ministra de Educación está llamada a implementar la nueva educación pública, así esta no le parezca a ella que es la mejor política pública. La ministra de Educación está llamada a implementar el sistema de admisión escolar, así ella quiera volver a un mecanismo anterior que claramente era discrecional y generaba abusos en los niños, niñas y en sus respectivas familias. La ministra de Educación está llamada a implementar los servicios de educación, locales de educación, así ella quiera mantener una educación con acento en lo municipal y desregulada. Entonces, no es una acusación que se funde sobre la base de un juicio político exclusivamente. Se funda sobre la base de un juicio político respecto de un proceder que tiene implicancias jurídicas, administrativas, y que concretamente se traduce en una política que es contraria a lo que establecen las leyes. Y en este caso, las leyes tienen que implementarse pensando que la nueva educación pública, los servicios locales, el sistema de admisión, son leyes vigentes que dan cuenta de una educación con énfasis en lo público. Lo que está en debate es si la ministra va a forzar la legalidad, la va a pasar por alto y va a insistir en implementar una educación con orientación hacia el mercado, o en su defecto va a ser responsable de sus actos jurídicos en tanto ministra de Educación y en consecuencia va a implementar las leyes que fueron aprobadas durante el gobierno de la nueva mayoría. Uh-huh. Dado tus antecedentes, Marco Barraza, es decir, la ministra se sitúa por sobre la ley y dice esto lo cumplo, esto no lo cumplo, y dado estos antecedentes, entonces la acusación constitucional correspondería y los parlamentarios deberían votar a favor de la acusación entonces durante esta jornada. Correspondería, los parlamentarios deberían votar a favor, pero sabemos que las presiones que está ejerciendo el gobierno del presidente Piñera para que esto no se materialice son enormes. Aquí es muy importante que el mundo legislativo tenga claridad en relación a que esta es una acusación que tiene fundamento jurídico y político. Uh-huh. Pero sabemos que el gobierno ha desplegado esfuerzos sistemáticos, especialmente para debilitar a partidos como la Democracia Cristiana o el Partido Radical, tratando de fragmentar sus votos. Por tanto, lo que se viva hoy día en el Congreso y el día de mañana va a ser fundamental para efectos de una acusación que en buena medida va a poner en cuestión en el debate si se es consistente o no con la nueva educación pública. Uh-huh. Marco Barraza, en materia siempre política, ¿por qué ha causado tanta preocupación, tanto revuelo en los sectores de la AFP, en la industria, de la Administradora de Fondo de Pensiones, en la derecha, incluso en el gobierno ha causado preocupación y revuelo, este requerimiento de inaplicabilidad presentado ante el Tribunal Constitucional por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que nos habla del decreto Ley 3500 o, en otras palabras, sobre la acción de la profesora María Ojeda, que busca retirar su fondo o parte de su fondo de la AFP para pagar su casa, dada la escasez de la jubilación que ella tiene? Incluso hasta el presidente de la AFP por ahí, Andrés Santa Cruz, ridiculizó las pretensiones de la profesora antofagastina, pero más allá de esa ridiculización hay, pareciera ser, preocupación, hay un cierto revuelo. ¿A qué se deberá esto, Marco Barraza? A ver, yo creo que este requerimiento que hace la profesora María Ojeda, y está en sede en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que fue derivado al Tribunal Constitucional, está dando cuenta de dos cosas que evidentemente generan preocupación y temor en quienes son defensores del sistema de AFP y del modelo de capitalización individual. Lo primero es que este sistema definitivamente lo que muestra, y el caso de la profesora Ojeda es ilustrativo, uh-huh, es que se orienta al lucro y no a la seguridad social. defensora, en el fondo lo que está cuestionando es que el retiro, ni siquiera de la totalidad de sus fondos, de una parcialidad, le permitiría pagar su vivienda y con ello rentar de otra manera, porque la rentabilidad que le generan en términos de pensiones el sistema de AFP está muy por debajo del último salario que ella percibió. Es decir, hablamos de una persona que tenía un ingreso, si no me equivoco, entre 1.200.000 y 1.400.000 pesos, y se jubila con una pensión que no supera los 200.000 pesos. Eso, en cualquier parte del mundo, se llama abuso, se llama maltrato, pensión indigna. Por tanto, indistintamente de cuál sea el desenlace que tenga esto en el Tribunal Constitucional, es evidente que el caso de la profesora Ojeda es el caso de miles de pensionados y pensionadas de nuestro país que ven cómo el sistema de AFP se apropia de los recursos de una vida de trabajo y los condena a la pobreza durante la tercera edad. Este es impresentable. Y este es un recurso que ha utilizado la profesora María Ojeda, incluso en una institucionalidad como es el Tribunal Constitucional, que sabemos que tiene fallos muchas veces, o la mayor de las veces, cercano a posiciones de derecha, es decir, de resguardo de la actual Constitución. Sin embargo, es una medida que ha puesto sobre la mesa en el presente y ha revitalizado la discusión por el cambio del sistema de pensiones. Lo que me lleva a la segunda consideración. Uh-huh. Y con esto quiero decir que este es un problema más que de interpretación del decreto 3500, es un problema de las evidencias claras de que el sistema de capitalización individual fundado en el decreto 3500 es un sistema que genera lucro en las instituciones privadas de administración de fondos de pensiones y pobreza en las trabajadoras y los trabajadores que luego son pensionadas y pensionados. Pero en segundo lugar, lo que pone en el debate de fondo es que se requiere en Chile un nuevo sistema de pensiones, un nuevo sistema de pensiones que se funde sobre los parámetros de la seguridad social, es decir, donde las personas tengan la posibilidad de tener sus pensiones en el sistema público, es decir, donde haya una cotización mixta, es decir, del trabajador, del empleador y, por cierto, del Estado, en un sistema de pensiones que asegure una tasa de retorno equivalente a la contribución que hace la persona. Si la persona toda su vida está teniendo una tributación definida, tendrá que tener también un retorno en términos de tasa de reemplazo también definida. Sí. Esto está dando cuenta de que el actual sistema de pensiones requiere transformaciones de corte estructural, es decir, un nuevo sistema de pensiones. Y por lo mismo, yo creo que la movilización que se ha convocado para este domingo contra el sistema de pensiones AFP y por un sistema justo de pensiones en materia de seguridad social va a tener mucha adhesión social y ciudadana. Aquí nuevamente nos vemos enfrentados a una situación de abuso por parte del sistema de capitalización individual, y lo correcto es que se exprese esto en términos de movilización social amplia. Usted, Marco Barraza, nos invoca un nuevo sistema de pensiones. Entonces, las AFP, la administradora de fondos de pensiones, están lesionando el derecho, el derecho humano de los afiliados, porque directamente no cumplen una función de seguridad social. No la cumple de ninguna manera. No la cumple porque un pensionado se está pensionando en estos momentos con una persona que trabaja y se hace pensionado con una tasa de reemplazo del 26%. Uh-huh. Es decir, del 100% de mi salario yo paso, si yo gano 1.000.000 pesos, paso a ganar 260.000 pesos. Y estoy creando una cifra muy elevada porque sí, la mayoría de los chilenos no ganan 1.000.000 de pesos. Uh-huh. Ganan bastante menos. Los salarios son bajos comparativamente respecto del trabajo. Pero lo que está dando cuenta también es que aquí se requiere de un sistema de pensiones que evidentemente conceptúe a las pensiones como un derecho social y no como una fuente de lucro. Y lo que vemos hoy día en el sistema de pensiones es que las administradoras de fondos de pensiones tienen tasas de rentabilidad promedio que están por orden del 27% como industria, mientras que las cotizantes y los cotizantes tienen tasas de rentabilidad que con dificultades llegan al 5%. Entonces, es un negocio altamente lucrativo para la industria de pensiones y es una fuente de pobreza para las personas que trabajan y que es la mayoría de la totalidad de los chilenos y que viven por concepto de su trabajo. Uh-huh. Lo que no debiese ocurrir 40 años más al modelo de capitalización individual. Toda reforma en materia de pensiones, con acento en los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, tiene que pensarse desde la noción de seguridad social, de lo público, de la mixtura, de lo tripartito, y no desde la industria de pensiones. Marco Barraza, la Corte hizo duras críticas al modelo previsional a propósito de lo planteado por la profesora María Ojeda, y deslizó que el saldo de la cuenta individual no tendría como propósito exclusivo financiar la pensión. Y eso ahí molestó al gobierno, aparece el cuco de Perú, dicen que ahí sacaron la plata del administrador y quedó la tendalada. ¿Existe realmente ese temor o es solamente un... Cuando desde el punto de vista comunicacional, en Perú se retrotrayó el sistema de pensiones y se posibilitó que las personas sacaran sus recursos, finalmente quienes lo hicieron no superó el 4% de la población cotizante, teniendo presente a su vez que quienes tenían recursos en el sistema de capitalización individual no eran la mayoría de la población peruana, toda vez que el sistema no tenía una consolidación en materia de seguridad social. Yo quiero poner el foco de la discusión no en la medida que solicita la profesora María Ojeda, que en todo caso suena del todo justa bajo las actuales circunstancias. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque al final del día, una tasa de mortalidad estimada para una persona es de 125 años, y sabemos que la esperanza de vida en Chile está en los 80 años. Yo personalmente no conozco a nadie que haya vivido hasta los 125 años. Por tanto, los recursos aposados de la persona son recursos que están rentando, pero para la industria, no para la persona, cuando esta persona está jubilada. Entonces, evidentemente, que el reparo que hace el tribunal respecto de cuál es la orientación de esos recursos suena del todo razonable y correcto. Por lo mismo, lo que está planteando la profesora María Ojeda es una demanda legítima bajo las actuales circunstancias. Si el sistema de pensiones fuera justo, si estableciera tasas de reemplazo iguales o superior al 70% respecto del último salario, esta discusión no sería razonable. Pero no es el caso. Aquí estamos hablando de tasas de reemplazo entre el 20 y el 26%. Estamos hablando de industrias que fundan y basan sus ingresos en los recursos de las chilenas y de los chilenos. Por tanto, es una posición, un planteamiento del todo justo y que ciertamente ha encontrado eco en tribunales y que buena hora que se esté dando esta discusión. Ahora, Marco Barraza, ¿qué le parece los titulares, por decirlo a grandes rasgos, que entregó el presidente Sebastián Piñera en el marco de la Ley de Presupuesto de la Nación 2020? Y en el punto específico de la previsión, de las jubilaciones, de lo que estamos hablando, no hay nada nuevo, no hay un mayor incremento a propósito de la crisis que están viviendo los adultos mayores, y el presupuesto de la nación pareciera ser bastante escaso. O sea, evidentemente que el presupuesto que plantea el presidente Piñera es un presupuesto que no está dando cuenta de la crisis económica, de las debilidades en el empleo y por supuesto de calidad de vida de las chilenas y los chilenos. Es un presupuesto bastante, si se quiere, tímido y escuálido en relación a pensar en una política contracíclica. Lo que se requiere es de reactivación de la economía, lo que se requiere es de allegar más recursos para inversión pública. El presidente puso el foco en su discurso en la crisis hídrica. Sin embargo, los recursos que se allegan son recursos que llegan esencialmente para grandes productores y se dejan el descampado a los pequeños agricultores que hoy día están perdiendo sus cultivos y su ganado. Lo que se requiere ahí es inversión que genere el mejoramiento, que permita enfrentar la crisis hídrica respecto de la población, de la inmensa mayoría de la población que se ve afectada. El presupuesto no está diciendo nada en materia de inversión en vivienda. Si el problema que tenemos en Chile en el presente es que el actual modelo de desarrollo no permite generar empleabilidad en los porcentajes que se requieren y con un tipo de empleo de calidad, es decir, con seguridad social, una medida contracíclica razonable por parte de este gobierno sería invertir más en infraestructura pública e invertir más en vivienda social, porque es de aquellas industrias que genera mayor empleabilidad. Por tanto, se requiere de un gasto social más expansivo. Se está planteando un gasto de un 6% en materia de inversión. Se requiere aumentar eso. El presidente dijo que iba a crecer en el PIB de un 3%, pero eso, a la luz de los antecedentes, no es suficiente. Creo que los conceptos que sintetizan una posición consistente con los efectos de este modelo y de esta crisis económica en la población sería gasto más expansivo y, por cierto, políticas contracíclicas en términos de inversión pública que permitan generar condiciones para mayor empleabilidad, que es el gran problema que tiene nuestro país. Estamos viviendo los efectos de una economía que promueve el desempleo. Marco Barraza, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Gracias y que tenga buen día. Que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta chao. Pronto, gracias. Cerramos este capítulo día martes 1 de octubre de 2019 en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.